Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Hola amigo, amiga que nos escuchas, bienvenido a tu programa Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Te saluda Efraín Soria y aquí desde las cabinas de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural pública del país, cuando son las 16 horas con 30 minutos en el Ecuador continental y las 15 horas con 30 minutos en las Islas Galápagos. Hoy día jueves 20 de agosto, se nos están terminando las vacaciones, qué pena, en 15 días o en menos de 15 días los niños, las niñas, los adolescentes volverán a las aulas, así que a disfrutar los últimos días. Hoy jueves es jueves de cultura y les tenemos un programa muy especial de algo que va a ser inaugurado en pocos días. Nos acompaña justamente uno de los artistas invitados. Les vamos a comentar de qué se trata un poquito, unos minutos más adelante. Queremos compartir con ustedes también el tema de la cultura LGBTI aquí en el Ecuador. En el mes de octubre, la Fundación Ecuatoriana de Equidad está celebrando 15 años de trabajo con la comunidad. Parte de este trabajo será una rendición de cuentas que se hará en la segunda semana del mes de octubre, así que les invitamos a que estén pendientes, puesto que la organización, la Fundación Ecuatoriana Equidad, está presentando y preparando una serie de actividades de carácter cultural, de carácter académico, pero también de carácter lúdico, con el propósito de poder socializar e integrar los temas LGBTI en la agenda nacional. Bueno, el día de hoy es un día muy especial. Tenemos un invitado, nos acompaña desde los Estados Unidos, Samuel Brown, más conocido como Sam entre sus compañeros y amigos. Samuel es uno de los artistas que junto con María Emilia Escudero están presentando una exposición que será inaugurada la próxima semana en Arte Actual. Para los amigos que conocen o que han visitado Arte Actual, es una muestra más o es un producto más de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, ubicada en La Pradera y Diego de Almagro. Bueno, la muestra se llama Un Pequeño Motel y habla acerca de Transmit. Nos acompaña, como les habíamos dicho, Samuel Brown. Bienvenido, Samuel. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias para esta oportunidad. Cuéntanos, Samuel, esta obra se llama Transmit. Sí, eso es aquí, la verdad. Para los amigos que estén interesados, yo tengo en mis manos la invitación que nos ha hecho María Emilia Escudero y Sam. Es una invitación bastante artística, es una fotografía en la que encontramos un personaje trans y tiene en sus manos un pulpo. Una fotografía bastante sui generis, porque el pulpo por lo general lo vemos en nuestra mesa, ¿no? En un ceviche, aquí en el Ecuador comemos mucho, pero no en una obra de arte. ¿Quién es el autor de esta fotografía? Somos los dos los autores. Y la idea de esta mujer, de este personaje, fue hablemos con las mujeres en el centro que son trabajadores sexual y las chicas que son trans también. Y almorcemos con ellas y para conocer su vida, un poco de la realidad, la fuerza de su vida. Y hicimos un proyecto de foto sobre esta experiencia. ¿Eso dónde lo hicieron? ¿Aquí en el Ecuador o en Estados Unidos? Aquí en Ecuador, en el centro comercial. ¿En los centros comerciales? ¿En qué parte de la ciudad de Quito? Ya, es cerca del Teatro Sucre. Ya, seguramente a los amigos que nos escuchan y los que no lo sabían, lamentablemente, como una deuda que tiene la sociedad, las personas trans, las compañeras trans, especialmente las trans femeninas, son personas que por los prejuicios la sociedad solamente les permite trabajar en lo que es el estilismo o en lo que es el trabajo sexual. Para sobrevivir son las como las muy pocas oportunidades que tienen. Y alrededor de este centro comercial, el Gran Pasaje, que queda en el centro histórico, en la Plaza del Teatro, donde existen algunos gabinetes de belleza, donde las trabajan las compañías trans, pero en horas de la noche ellas suelen hacer ahí el trabajo sexual. Entonces, San y María Emilia han estado conversando con ellas. ¿Cuántas reuniones, cuántos almuerzos han compartido con las compañeras? Hay una mujer que es la dueña de la plaza que conocimos mucho. Ella se llama China. Ya. Y ella es una mujer que tiene 40 años, creo, y ella salió de la casa hasta 8 años. Yeah. Y está trabajando en las calles con las trabajadores sexuales que son trans, y conversamos muchos tiempos para conocer su vida, los fuerzas que se hizo, y fue una vida muy dura, creo. Claro, muy duro. Muy dura, ¿no? El tener que prostituirse, y la prostitución no es nada fácil, ¿no? En ninguna parte del mundo los clientes pueden ser muy agresivos o muy abusivos o no quieren pagar, piensan que es una diversión. También. Mucha gente cree que eso es una diversión, pero en realidad es un trabajo bastante difícil, porque tener relaciones con alguien que tal vez no te gusta, pero te toca, porque de eso depende la vida de las personas. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de este acercamiento de las chicas que conociste? Hay dos grupos de mujeres trans que conocimos. Hay la grupa que son trabajadores sexuales y también las chicas que trabajan por las peluquerías. Uh-huh. Y hay vidas bien diferentes. Y las chicas que trabajan por las peluquerías, que son trans, ellas quieren hacer feliz para los otros, para dar belleza, ¿no? Sí, a la gente. A la gente, a los clientes, a las sí. clientes, ¿no? O sea, ponerlas bonitas, el pelo, el cabello, el maquillaje, las uñas, ¿no? Uh-huh. Y en cambio, las compañías que se dedican al trabajo sexual, ¿qué aprendiste o qué viste en ellas? Un tiempo, mi compañera de trabajo, María Emilia, ella se fue con la China para sacar fotos durante el tiempo de Nuevo Año. Uh-huh. Y la China se vestió como una mujer que está en luto. Yeah, y como viuda. Viuda, sí. La viuda. En el Ecuador es muy típico uh-huh. que muchos hombres del fin de año nos vistamos de viuda. Es como una fiesta bastante sui generis, ¿no? Porque no sé si en otras partes del mundo pasa. Los hombres nos vestimos de viuda el 31 de diciembre y no pasa nada, nadie es criticado. Uh-huh. Pero si nos vestimos de viuda, en otro momento nos gritan, nos sí. insultan. Sí, pero María Emilia se sacó fotos sobre la transformación de ella. Bien. Con ella pone colchones pequeñas aquí en las piernas para hacer una culo. Cadera, sí, ¿no? Sí, una eso. Cadera de mujer. Eso, y también ella pone, no sé la palabra en español, stock, medias de nylons, muchos, creo que 12 nylons. Para hacer la forma de unas caderas y de unas piernas de mujer. Sí. Esa es la transformación. Entonces no es una transformarse de un cuerpo masculino a un femenino, de una apariencia masculina a femenina, no es fácil, es un trabajo que toma mucho tiempo, y luego el maquillaje, luego sí, la voz, y ustedes documentaron todo eso, uh-huh, y es lo que van a presentar. La cosa que estamos presentando es una performance de esta idea, y yo vestí como esta mujer, uh-huh, y fuimos a un lugar que es típica, como un pequeño motel, yeah, donde puedes ir con tu coche para hacer cualquier cosa, uh-huh, y hicimos con una pulpo que representa su cliente. Ya. Yeah. Sí. Yeah. Y ya fuimos a una hotel para hacer eso. Y el pulpo fue bien raro para trabajar con, porque pone en mi cuerpo y fue, yeah, muy frío y fue muy raro. Pero algo diferente, ¿no? Sí. Llama la atención. Sí. Ya. Yeah. Perfecto. Bueno, esta obra, este performance se va a presentar la próxima semana. La inauguración es el día miércoles 26 de agosto a las 20 horas, 8 de la noche, en el Arte Actual. Arte Actual queda en la Pradera E7-147 y Diego de Almagro. Esto es donde funciona la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en la FLACSO. ¿Qué vamos a encontrar en esta presentación, aparte del performance? Hay ocho personajes que vamos a mirar, y hay full arquetipos de mujer ecuatoriana, como una quinceañera, una viejita, una virgen, una oficinista, todos. Ya. Entonces hay las mujeres en sus diferentes roles. Sí, ¿ya? Y hay lugares típicos como un jardín, un baño, uno que está en Pollo Gus. ¿Ya? Sí, sí. ¿Y qué vamos a ver esto? ¿En fotografías? En fotografías. Videos, todas son en fotografías. Sí. Perfecto. Me llamó mucho la atención esto de una mujer virgen. ¿Cómo es una mujer virgen? No sé. Yo ya tengo ganas de ir a verla. Sí, eso es hermoso. La fotografía de María Emilia está hermosa. Yeah. Está en esa virgen, se llama la Virgen del Baño. Ah, ya. Yeah. Pero es la imagen de la Virgen de Baños en el pueblo de Baños. No, no, no, es no. El baño como donde puedes ir para lavarse. Ya. Yeah. Y es en el baño de su abuelita. De su abuela, ya. Yeah. Sí. Ya, yeah, ya. Yeah. Y ella está con un fálico. Ya. Yeah. Y es full azul. Ya. Yeah. Y es bien bonito. Y también la Virgen está lavando su cara. Su cara. Sí. Bueno, pues, ya tenemos mucha expectativa, pues, ver el retrato de mujeres en diferentes roles, de diferentes edades, haciendo diferentes cosas, es algo que nos llama la atención. Bueno, son las 16:45, vamos a hacer nuestro primer corte y les dejamos en compañía de música. Volvemos en unos minutitos para seguir hablando aquí de Transmit. Yeah. cuiden de mí. Bueno, amigos y amigas, volvemos con ustedes de aquí en Punto Diverso. El Encuentro con la Diferencia, estamos en compañía de Sam Brown, un compañero artista que nos visita desde Estados Unidos, quien junto a María Emilia Escudero están presentando una muestra de fotografía digital y performance que será inaugurada el próximo 26 de agosto a las 20 horas en Arte Actual. El performance se realizaría el día jueves 3 de septiembre a las 18:30. Y es muy interesante, el 3 de septiembre es el día de mi cumpleaños. Yo sé que a mi mamá, a mi pareja, a mi familia les gusta ese día, pero a ustedes tal vez no. Pero va a ser mi cumpleaños, así que por mi cumpleaños vamos a ir a ver el performance. Cuéntanos, Sam, ¿cómo entraron en relación tú y María Emilia? ¿Dónde se conocieron? Ah, conocimos por 10 años a este punto. ¿Hace 10 años? Hace 10 años, sí, en universidad. Fuimos a una universidad en los Estados Unidos, que es cerca de Boston, que se llama Wheaton College. En Wheaton College estudiaron María Emilia Escudero y Sam Brown. ¿Qué estudiaste, Sam? Yo estudiaba Historia de Arte y también María Emilia estudiaba la Historia de Arte también. Ah, y los dos de ahí coincidieron, entonces, qué bien. La Historia del Arte es algo que todavía en el Ecuador no se desarrolla muchísimo, pero que otros países y Estados Unidos la ha dado mucho énfasis en conocer la historia del arte. Se conocieron en la universidad y a partir de ahí comienzan a trabajar juntos. Sí, ¿cómo es? Sí, al final año de universidad hicimos una sesión de foto donde fue una transformación y fuimos a un teatro en la universidad y yo estaba en un traje de hombre y María Emilia tenía una vestida suyo y yo transformé hasta uno a la otro. Ya. Y Marimir está con mucha energía sacando fotos y todo el espacio. Y estamos, es como una bailando, es como y bailemos en este espacio con la música de Ravi Shankar, que es un indio, y hicimos fotos que son monstruos. Son llamó la atención. Sí, fue muy raro. Sí, es like, necesitamos hacer un proyecto una vez más. Ya. Y vivimos una vida por 5 años, creo, para vivir nuestra vida trabajando, viajando, viviendo nomás. Ya. ¿Y en Estados Unidos todo eso? No, yo viajé por un poco de Asia para conocer. Ya. Y Marimili estaba aquí en Ecuador, trabajando por su familia, que es Yanapi, para que echan sombreros. Y estamos hablando todo ese tiempo, like, queremos hacer un proyecto. Y un día es like, vamos a hacer. Y salimos nuestros trabajos, y yo fui a Ecuador en febrero de 2014. El año pasado estuviste acá ya. Sí. Y tenía una visa para 6 meses, una visa artística, y en ese tiempo hicimos 10 personajes de foto de 10 mujeres. Ya. Y ahora en el año pasado estamos trabajando para exponerlos. Ya. Qué bien. Me llama la atención, ¿solamente mujeres? Porque esta vez también vuelven a ser con mujeres. Son mujeres trans, pero son mujeres y es lo que ellas buscan, ¿no? ¿Han hecho fotos de otros personajes, de hombres, de...? Antes saqué fotos como son selfies artísticas. Pero estoy más interesando en para compartir la relación, para hacer arte, para compartirlo, una colectiva. Y estamos interesando en la mujer, pero vamos a hacer este proyecto una vez más, pero con más arquetipos de mujer de Ecuador, pero con un barba, o no sé, una cosa que es un poco más masculino, o en otra cosa que es un poco más femenino. Perfecto. Para balancear. Esta vez la muestra solo incluye mujeres y mujeres trans aquí en la ciudad de Quito. Más adelante ustedes van a llevar esta obra o hacer más producciones en el resto del país. Cuéntame, volviendo un poco a la muestra, ¿cuánto tiempo va a estar disponible al público? Está en el espacio para un mes. Un mes va a estar en Arte Actual. Sí. Ya. Y luego de eso ustedes van a comenzar a recorrer el país, a viajar. Sí, eso es la verdad. Vamos por la sierra, la costa, la selva, para conocer más espacios, conocer más arquetipos de mujeres, para conocer más para entender la vida ecuatoriana. A la mujer ecuatoriana y las costumbres, la vida. A veces creemos, los amigos, amigas que nos escuchan, que los ecuatorianos somos todos tan iguales, tenemos una vida muy parecida, pero en realidad somos, a pesar de ser un país muy pequeño, hay una diversidad inmensa. Las mujeres, las que viven en Quito, no todas son iguales, piensan diferente, se visten diferente, actúan diferente. Y lo que nos propone justamente María Emilia Escudero y Sam Brown en esta muestra es parte de esa diferencia, de esa riqueza que hay. ¿Cuál será entonces el siguiente punto de encuentro una vez que salgan de Quito? ¿Ya tienen visto algún pueblo, alguna ciudad? Sí, queremos ir a Alausí. Alausí queda en la provincia de Chimborazo, ¿no? Creo que sí. Al sur, cerca, ahí hay volcanes. Sí, ¿has escuchado de los volcanes? Estamos con alerta, loco. ¿No? sí, sabes que, y aquí un pequeño comercial y también información, ¿no? Necesitamos estar informados, ¿qué es lo que va a pasar? Yo vivo al norte de la ciudad y tengo una vista privilegiada porque puedo ver el Cotopaxi. Oh, wow. Y ahora en la mañana veíamos cómo salió un poco de ceniza y era un espectáculo lindísimo, pero al mismo tiempo que da miedo, ¿no? O sea, estamos lejos, pero nos puede afectar. En fin, San, invítale a los amigos que nos escuchan a que vayan. ¿Cuándo? ¿Dónde tienen que ir? La primera sesión de fotos que queremos hacer es en el mercado de frutas. En Alauxí. Sí. Ya. Yeah. Y el espacio en Alauxí fuimos porque estuvimos viajando a Guayaquil y encontramos con Alauxí y es... Los colores son muy lindos. Hay un santo gigante que está mirando a todo. Uh-huh. Y es cerca de la montaña y hay una vista que es hermosa. Es hermosa. Es yeah. increíble. Y queremos conocer un poquito, caminar las calles, yeah. hablar con la gente y buscar ropa también, que yeah. es típica. Típica, de, típica, sí. ¿no? En Alauxí tenemos muchas mujeres que todavía utilizan las polleras típicas de la... de la época colonial y bueno, fundamentalmente. Y luego de Alauxí, en la costa, ¿te interesa conocer algo en especial? Sí, queremos ir a Puerto López. Ya. Puerto López, hay un balcón en Puerto López que tiene colores lindos. Ya. Todo es amarillo, azul y verde, que es muy pastel. Pastel, sí, muy pastel. Sí, es... Es muy lindo y es muy fantasía, creo. Yeah. Es muy fantasía. Bueno, el Ecuador es un país pequeño, pero tiene esa diversidad. Tenemos montañas, tenemos selva, tenemos playas, tenemos islas. Y imagino que los proyectos de ustedes es tener un poquito de todo eso, ¿no? ¿A la Amazonía piensan ir? Queremos ir porque hay mujeres trans de la Shuar también. Ajá. Sí. Qué interesante, las mujeres trans en el Azuay. Y en la costa hay una variedad, ¿no? También en las playas, los pueblos y las ciudades grandes como Guayaquil. Sí, claro. Perfecto. Bueno, pues amigos, amigas, estamos terminando. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias, Sam, por acompañarnos. Nos acompaña su madre y su hermana aquí. No nos han dicho nada. Están felices viéndole a su hijo, a su hermano aquí. Les invitamos a ustedes que nos acompañen el próximo día, miércoles 26 a las 20 horas, en Arte Actual, en la Flaxo, en la Facultad Latinoamericana, a disfrutar de esta fotografía digital y performance Transmit de María Emilia Escudero y de Sam Brown. Los esperamos, amigos. Ha sido un gusto. Se despide ustedes de Fray Soria aquí desde Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Chao, chao. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es.